corazón que me quedaba se lo llevó un mal amor. Después de la derrota solo queda un mal sabor. Una herida que no para de sangrar, puñaladas a traición que no voy a perdonar. Oh, oh, oh. En el que pude vencer y no puedo leer.